Ahí la U está cortando algunas telas. También se habían convocado. Si alguno quería traer alguna remera o parche propio, también pueden elegir ahí los esténciles. Y esa voluntad, ya que estamos juntando algún fondo para seguir con la lucha antiminera y en defensa del ambiente y el territorio. No solamente pasan cosas en la meseta, sino también acá en el hoyo. No sé si se han enterado la semana pasada con respecto a la intención de incorporar los agroquímicos acá a la comarca. Y además, toda la lucha que están teniendo los vecinos de la Laguna de los Buenos Pastos, que están queriendo atacar la reserva. Así que, nada, si quieren acercarse, también las chicas están armando atrás barriletes que también se pueden estencilear, así que si se quieren sumar a alguna actividad, además de tomar mate y pasar la tarde, están invitadas.